Efecto. Efecto. Larsen. Larsen. Hola, buenas noches. Aquí estamos en Efecto Larsen, un programa con ruidos del ayer y hoy. Estamos Toñito, por este lado. Hola, hola, bienvenidos a Efecto Larsen, yo soy Toñito. Y acaba de llegar Lucero, justo a tiempo. Hola. Bueno, pues este programa van a hacer unos cuantos ruidos para poder amenizar su tarde. En lo que vamos poniendo cómodos, vamos calentando motores. Y Toñito tiene una canción para nosotros, ¿qué es? Empezaremos por Powers of Ten de Sons, del disco Mayo The Future. Es con esta canción empiezan. Espero y les guste. Bueno, ¿y esto fue? Esto fue Power of Tens de una banda canadiense que se llama Sons. Su disco, como mencionaba antes, se llama Images of the Future. Pues, ¿qué les puedo decir de Sons? Son muy ruidosos. Más bien, muchas de las cosas de los que me gusta de Sons es que buscan que sus guitarras sean muy finas, ¿no? O sea, que no sea simplemente ruido hacia lo güey, sino como que son finos y aparte cambian lo que es usar un bajo en una banda normal por sintetizadores que hagan esa función. Además, por ejemplo, la voz del vocalista se me hace así siempre como que canta enojado, así como de pegado al micrófono. Y pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué opinaste de la canción, Quique? Me gustó bastante para ir calentando motores. Ahorita justo Lucero está viendo qué nos va a poner, pero mientras yo los voy a dejar con algo, vamos a remontarnos a los años 60, vamos a poner un clásico, vamos a poner algo de King Crimson para entrar en este estado lisérgico y trippy. Entonces los dejo con la primera canción del primer álbum de King Crimson, 21st Century Schizoid Man, y pues bueno, Que es una canción larga, ¿eh? Y eso fue King Crimson, aquí en Efecto Larsen. Bueno, por muchos considerado el primer álbum de rock progresivo. Y es un poco lo que vamos a estar escuchando en Efecto Larsen, un poco de progre, un poco de noise, algunas cosas más tranquilas, pero todo siempre hacia apuntando hacia este lado. ¿Qué pasa, Lucero? ¿Tienes algo que decir? No has hablado nada. Pues yo tengo una canción muy especial. Al final de este programa va dedicada para Chavita. Espero que nos esté escuchando. Esperando que nos estés escuchando, Chavita. Pero es al final, o sea, todavía no. ¿Y por ahorita qué vamos a escuchar, Lucero? Escúchenlo mejor. To love you in chains. Not fair to love you in chains. Come and take me away. Not fair to love you in chains. Not fair to love you in chains. Bueno, pues eso fue Arca. Y ahora vamos a poner una selección musical por Toñito. Antes queremos mandar saludos a todos los que están escuchándonos. Tenemos un pico de 4 escuchas. Seguramente Ilse estará por ahí. En San Ángel. Ilse estará por ahí. Muchos saludos. En San Rafa. Y pues Chavita también. Entonces... Toñito, ¿qué vamos a escuchar ahora y por qué lo vamos a escuchar? Vamos a escuchar una de las canciones de una de las bandas canadienses de las cuales soy más fan, que espero algún día ver en mi vida. Se llama Braids, la canción es Plathar. Espero y les guste o algo. Estamos en Efecto Larsen. Thank you. Bueno, ¿y esto que escuchamos fue, Toñito? Fue Plathard de Braids, del disco Native Speaker. Ahorita tenemos un poco un conflicto sobre qué tan ruidoso es el programa o no. Creo que tal vez yo soy el que se está poniendo más intenso, o todos ustedes dirán, ya nos dirán después qué les va pareciendo, qué lado de efecto Larsen es el que más les gusta y el que más les parece para esta hora del día. Ahora yo tengo una banda de Baltimore, Billie Holiday es de Baltimore, por cierto. No recuerdo quién más es de Baltimore, pero esto es una banda llamada Horse Lords, que pues incorporan muchas cosas muy interesantes musicalmente, un poco de microtonalismo, polirritmos, algunas cosas del free jazz y demás. Y bueno, esta es su canción Truthers y se los dejamos aquí en Efecto Larsen. We'll be right back. Eso fue Soft Hair con Relaxed Lizard. Y a continuación van a escuchar. Ah, quería comentarles, decirles, contarles que esta es nuestra primera transmisión de Efecto Larsen. Entonces, por eso vamos a mandar muchos saludos otra vez. ¿A quién vamos a saludar? A mi roomie, que seguramente nos está escuchando. A Chavita. Obviamente, Ilse nos debe estar escuchando. Y el primo de Toñito. Bueno, como pueden ver aquí el clavado soy yo, con la música. Disculparán mis intervenciones, espero que también las disfruten. Y bueno, ahora Toñito, ¿qué tienes para nosotros? Tú que nos alegras el día siempre. Pues bueno, un poco basándonos en que pues estaba lloviendo hace rato y pues yo estaba así como preocupado porque pues en realidad era nuestro primer programa y pues y que no llegaba, digo, Lucero menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Y pues vi que pues había como lluvia y me acordé de una bonita canción de un productor de Jalisco, que se llama José Carlos Pesina, que tiene varios proyectos, ¿no? PPP, Los Amparito, Francisco Madero, y uno que es un poco más tranquilo, más soft, es Pesina Siller, y tiene una canción que se llama Lluvia Ácida, ¿no? Basándonos un poco en que estaba lloviendo y pues en la Ciudad de México, pues eso de la lluvia ácida es normal. Así que pues los dejo con Lluvia Ácida de Pesina Siller. Thank you. Y esto fue para esta lluvia ácida de la Ciudad de México. Sí. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Nopal, desde la San Rafael. Y esto es Efecto Larsen. ¿Qué nos tienes que decir, Toñito? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues, la verdad, estamos muy emocionados aquí de participar en este proyecto llamado Radio Nopal. Pues, muchas gracias a Diego Aguirre, que nos invitó aquí a hacer un pequeño programa, pequeño lugar para poder expresar un poco de las canciones que nos gustan, los gustos, y comentarios que tenemos, ¿no? ¿Tú qué más opinas, Kike? Nada, también agradezco mucho la invitación de poder estar aquí. Este programa va a ser quincenal, entonces en 15 días nos vemos. El programa va a ser un poco distinto. En realidad, lo que vamos a tener para la próxima es un pequeño performance, un performance de unos amigos nuestros que se llaman Reggaetron. Reggaetron es un conjunto de live coding. Live coding es programación en tiempo real para generar música electrónica, en este caso música guapachosa. Y pues nada, yo los quería dejar antes con este pequeño fragmento, como saben, algo clavado. Esto es algo de Naked City. Naked City es el proyecto de un jazzista llamado John Zorn, en donde experimentan con muchos ritmos y con mucho ruido. Entonces esto se llama Batman. Y eso fue Batman de Naked City, del primer disco, Naked City. Saludos a Aru, que por cierto nos comentaba que le gusta mucho Naked City. Y pues nos vamos con esta, ¿no, Toñito? Sí, esta última canción es de un DJ que está, creo que basado ahorita en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Viene otro Baltimore, igual que Horse Lords, ¿no? Exacto, o sea, es como que Baltimore tiene una magia, ¿no? Sería interesante ir, pues tiene varias cosas, ¿no? Ay, hay ruido por ahí. Calmemos ese ruido. Bueno, creo que ya. Entonces, un pequeño. Ya está ok. Bueno, entonces, ¿esto es? Esto es When I Was Done Dying, de Dan Deacon. Pues, nos despedimos con esto. Recuerden, Efecto Larsen va a estar cada 15 días, los martes de 8 a 9 de la noche. Gracias por escucharnos. Muchas mándenos gracias. Sus comentarios. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y los queremos. Más que nada, los queremos. Strained out a flash made of time, my new form blasted out, and it startled me. played softly the edge of a cave, but I should have gone deeper, but I'm not so brave. And like that I was torn out and thrown in the sky, and I said all my prayers because surely I'd die. As I crashed down and smashed into earth, into dirt, how my skin did explode, leaving only my shirt. I'm shot through a tree and then tree through a brick, and I became the seed, and that seed was a brick. And I walked around with my roots and my leaves, and I tore up the shirt and I ate up the sleeve. And then I got to me and said, why is your point? A third question was born, I could not understand. And then suddenly I'm ripped up and placed in a mouth, and it swallowed me down, at which time I had sour. Larsen.